noches. Están puestas para esta noche perfecta, dedicada a ti, mi invitación. Si por ti perdí el camino, será dulce mi destino, fuego de mis venas, sangre de ti. A veces hasta el fondo del mar para caer en el cielo azul, ¿dónde estás? Estrecha fugaz, novia ausente que nunca vi. Sonrisas desmayadas, hojas de papel, mis nervios son esperándote. Se quedó.